El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Ha ocurrido, amigos. El sueño húmedo de muchos, ese futurible Half-Life 3, no se ha producido como tal, pero sí hemos tenido el regreso de esta esperada IP. Valve ha cumplido el sueño de muchos, y además lo ha hecho de una forma especial. Lo ha hecho haciendo hincapié en una tecnología incipiente como es la realidad virtual, y donde con este Half-Life Alyx están todas las cartas sobre la mesa. Hoy vamos a hablar de esa killer app que se presupone que será este proyecto. Ese título que hará que se estandarice la tecnología y que al final llegue a los hogares de muchos. ¿Quién sabe si, como en su día Half-Life fue pionero en el género del shooter, posteriormente en la propia Steam como plataforma de juego, con este tercer juego conseguirá dar un paso hacia adelante? Proponer algo tan complejo a priori como llevar a los hogares de medio mundo la realidad virtual, convertirlo en una tecnología de andar por casa, no en algo elitista, no en algo solamente al alcance de unos pocos, y sobre todo una tecnología que merezca la pena. Dejemos de un lado ya las experiencias, los medio juegos, y ahora sí que sí demos el paso a un trabajo que nos envuelva. Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, a una nueva Mogurred. Ha pasado más o menos un mes desde que hicimos la última, por lo que me hacía especial ilusión estar aquí con todos vosotros. Un día como hoy, porque además, yo creo que lo que tenemos hoy entre manos es de los programas de este formato más importantes de toda la historia que hemos tenido. Hoy es el principio del final, a nivel simbólico y también en cuanto a contenido. Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a hablar del presente y el futuro, no solamente de los videojuegos o de la tecnología que tendremos ya entre nosotros, algunos y otros que se irán sumando gracias a este Half-Life, sino también del propio Batallón Pluto. Antes de nada, dejad que os explique porque tenemos aquí algunos amigos en directo, pero otros nos escucharán en diferido, a lo mejor, quién sabe, por iVoox, y no sepan qué es esto de la Mogurred. Dejadme que os explique. Esto es un formato que hacemos íntegramente en directo, sin guión. Yo ahora mismo estoy hablando a cámara. Me están viendo en este momento 13, 14 personas. Y esto, por tanto, es libre de la improvisación. Es libre también de que se cree ese diálogo, ese discurso entre los que estáis en vuestra casa portando, chateando sobre estos temas tan interesantes. Y en este caso, un servidor. Por tanto, no tengáis en cuenta que esto no es un programa de toda la vida, que esto no tiene un formato encorsetado, sí que sigue una estructura, sí que vamos a hablar, creo yo, de temas muy apasionantes sobre videojuegos. Yo aquí siempre os doy la lata, os hablo de mi vida. Posiblemente también lo haga hoy sin tenerlo sobre el papel. Pero hoy es importante, porque como digo, tenía varios anuncios que haceros. Vamos a hablar de Half-Life, que creo que ha sido una de las grandes noticias de esta semana. Pero también de la nueva imagen del Batallón Pluto. Vais a ser pioneros en muchos sentidos. Vais a tener el lujo de ver antes que nadie parte, una pequeña pizca de lo que se avecina en los próximos meses. Y es más, os voy a hablar de los TOTY 2019. Esos titulazos of the year. Esta gala de premios que nosotros nos inventamos y donde vosotros, los mecenas especialmente, vais a tener un papel muy activo este año, a diferencia del anterior. Ya sabéis que esto va en continuo crecimiento, vamos evolucionando, experimentando, fallando, acertando de vez en cuando. Y en esta ocasión hemos hecho una ligera modificación que creo que os va a agradar, porque os va a dar peso a los oyentes, a los mecenas y no mecenas, y sobre todo que creo que va a representar, más aún si cabe, lo que es esta comunidad, que es lo más bonito de todo. Yo quiero dar la bienvenida, hombre, si tenemos a Alice Ingel, madre del amor hermoso, Alicia, el ratito que estés aquí, yo ya soy bendecido y quiero darte las gracias por estar aquí un ratito con nosotros. También a Amanda, a Higoku, a Dani, a Fer, a Pablo, a Jojor, gracias por no perderos esta ida de olla que hago yo todas las semanas, es alucinante. Yo me pongo aquí música un poco filosófica, un poco para hablar del bien y el mal, pero realmente me dedico a decir tonterías. Es lo que he hecho siempre y sin embargo estáis ahí al otro lado. Así que os lo agradezco profundamente. También decir para los que a lo mejor solamente estén pendientes del audio y no estén mirando la imagen, que yo ahora mismo llevo una sudadera. Estoy tapado. Tengo que decir que más o menos se deja entrever lo que tengo aquí debajo. Es una camiseta de color azul. Pero, antes de nada, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene lo de cambiar de imagen? ¿Por qué ahora, Sergio? ¿Por qué hablas del principio del fin? ¿Por qué es el principio del final? Estamos acabando la temporada. Lo lógico es decir, pues ya está, acaba un ciclo y ya empezará lo que venga. Posiblemente en enero, en febrero, cuando toque. Veréis, ha sido un año maravilloso. Un año donde hemos tenido que hacer frente a adversidades, a retos que se han presentado y a desafíos, pero que los hemos superado con ayuda de todos. Hablo en pasado, pero todavía lo estamos afrontando y acabará dentro de muy prontito con ese final de temporada por todo lo alto, con fuegos artificiales y realmente donde vamos a intentar que seáis protagonistas y os lo paséis bien, que es de lo que se trata. Pero yo creo que tiene un simbolismo y tiene también una parte material, ya no solamente tirar por el mensaje, por la semiótica de todo esto, el acabar anunciando, mostrando una nueva imagen. Empezamos el año con nueva música. Terminamos con nueva imagen. ¿Por qué? Porque hay que coger fuerzas, hay que cerrar filas y prepararse para 2020, lo que significa para este batallón, para el estado del proyecto y para el futuro del propio podcast. Creo que va a ser muy interesante, que hay ideas que estoy deseando poder contar y que os prometo que me muerdo la lengua desde hace meses y no puedo contar aquí. Pero poquito a poco, semana a semana, sí que os voy adelantando cosas. Y hoy va a ser muy importante. Por tanto, hubo un momento cuando Tony estuvo aquí en Madrid porque iba a hacer una visita a una amiga. Nosotros quedamos, fuimos a un establecimiento de comida rápida, no vamos a decir marcas. Y hablando pensamos, la verdad es que el logo que tenemos ahora nos define. Sale Steiner, sale Link, sale Soler, pero no es nuestro, es decir, me gusta cómo sale, yo conservaría todo eso, pero vamos a hablar en plata. Son imágenes que hemos cogido de internet, porque no tenemos un duro, porque no hay presupuesto, incluso me da cierto pudor o incomodidad ir a cualquier sitio con esa camiseta, con imágenes que no son mías, que no me pertenecen. Ir al momento, me dice Tony, bueno, ¿por qué no damos ese paso? ¿Por qué no contratamos, ahora que tenemos mecenas, ahora que ha entrado un poquito de dinero en las arcas, un ilustrador, una ilustradora, que nos haga un remake de este trabajo? Eso es lo que yo le pedí a esta persona, que ahora os detallaré y os desvelaré todo el misterio, que era mantener la esencia. Quería exactamente lo mismo que tenemos ahora, porque al final cuando tú entras en iVoox, cuando nos ves en Twitch, en Twitter, ya tienes a Steiner ahí delante, ya tienes a Link a la izquierda, a Soler a la derecha, ya te haces una idea. Romper con todo esto de la noche a la mañana yo creo que sería un error y no me gustaría, quiero conservarlo. Pero en lugar de tener un Steiner hecho por Yoshitaka a mano de aquella manera, un Link más del estudio Ghibli, un Soler que he cogido por ahí, vamos a unificar el estilo. Vamos a hacer el encargo, a ver si este artista nos puede ayudar. Y a mí que me gusta un poco el espectáculo, me he traído aquí, para que lo veáis todos en directo, la actual camiseta del Batallón Pluto. Este es el logo que tenemos ahora mismo. Esto es como todo en la vida. Y ahora cuando enseño el nuevo habrá quien diga, pues me gusta más el antiguo, o me gusta... Me da igual, porque al final yo lo importante es que me siento orgulloso del trabajo que ha hecho esta persona. Esta es la camiseta actual. Esta camiseta ya no va a tener ningún valor a nivel de representación o de imagen dentro de poco tiempo. Sentimental siempre. Esta camiseta, no sé si la enmarcaré, pero desde luego la voy a guardar para que dure todo el tiempo posible. Y ahora os voy a enseñar, lo tengo aquí preparado, además me estoy muriendo de calor, por tanto me la quiero quitar ya. Ahora os la enseñaré en condiciones. La primera camiseta con el nuevo logo, que espero que os guste, porque venimos precisamente de esto. Y ahora tenemos esto. No se va a ver muy bien, no os preocupéis, que ahora lo pondré en primer plano en HD. Pero quiero que os fijéis, evidentemente, hay una diferencia más que evidente. Bueno, os voy a ir contando detalles mientras lo veis con todo su esplendor. Creo que es fundamental. Esta es la imagen que tenemos. Hay que decir que en cuanto buscamos, nos pusimos a buscar a alguien que nos hiciera este trabajo. Fue muy difícil más que nada porque había muchas personas con un talento impresionante. Recibimos como 200 emails, mensajes, portfolios de artistas que decían, oye, me encantaría poder hacer este encargo. Fue muy complicado porque al final, ¿cómo le dices que no? Primero, yo soy un inculto a nivel de arte, de manualidades, de dibujo, y para mí todos los trabajos, es que ojalá hubiese tenido dinero para pagarlos todos, pero no para usarlos, sino simplemente como retribución a un trabajo bien hecho. Pero no podía. Así que hicimos una criba, después hicimos una segunda criba, y al final de todas esas cribas sí que había un nombre que desde el principio teníamos muy, pero que muy claro. Es una artista, que esto no lo sabíamos, nos enteramos después, es la ilustradora que ha trabajado también para revistas como Manual. Es una artista como la copa de un pino, una dibujante que ha sido muy fácil trabajar con ella. Me la ha puesto muy sencillo, o no sé si yo se la habré puesto muy sencillo por la otra parte, pero al final le comuniqué una idea y ha sido capaz de ejecutarla en un tiempo récord, diría yo, con una amabilidad impresionante. Y ella es María Jiménez. Os voy a presentar, aquí tengo su Instagram por si queréis visitarlo. ¿Vale? Se llama María JL Art, todo junto, en Instagram, María JL Art, porque me parece impresionante. O sea, en cuanto tú ves esto, y en concreto yo me fijé mucho, no sé si lo veis en pantalla, esta ilustración que ella hizo sobre Juego de Tronos, dije, pero si esto es como lo que le estoy pidiendo del Batallón Pluto. Al final, lo que tienes es igual, Steiner abajo, Link a un lado y Soler al otro. Entonces, esto fue una referencia más que evidente, porque me flipa este estilo artístico. Y luego también, lógicamente, el arte actual que tenemos, la imagen que tenemos ahora mismo puesta, fue otra referencia. Yo quería un remake, en definitiva, de todo esto. Creo que más o menos lo hemos conseguido. Vamos a contemplarlo una última vez porque creo que lo merece. Es un trabajo que espero que ya mañana tengáis puesto en todas las redes sociales, en el Facebook oficial, en iVoox, por supuesto, porque a partir de ahora, esto es lo que vamos a tener. Como dice Kaimark Works, tiene ese nivel y tiene solo 660 seguidores. Yo os lo pido, por favor, seguidla. ¿Vale? Independientemente de que os guste este ejemplo, pero de verdad os digo que es una persona que tiene un talento arrollador y que creo que se lo merece. Es más, voy a seguir... Os voy a enseñar la camiseta un poquito más, que me hace mucha ilusión. Os voy a detallar una cosa. Yo dije la semana pasada que me encantaría tenerla en el programa, que me encantaría entrevistarla, que creo que es un mundo que no hemos tocado a fondo en el programa. Hemos tenido a traductores, hemos tenido a escritores, hemos tenido a periodistas, desarrolladores, pero el mundo de la ilustración, quizás desde fuera, parece tan exótico y tan sugerente que luego cuando te acercas y ves las dificultades que tienen, porque al final a mí me entristecía, y creo que ya lo dije en una ocasión, son encargos que muchas veces hacen por 2 duros. Y tú dices, pero si es que tu talento tendría que estar expuesto en un museo y no las chorradas que hay a veces. Y creo que aprenderíamos todos de esas personas. de esos artistas que por luchar por su sueño y por su talento van a cada convención que hay del manga, que van a cada lugar donde se reúnen los fans para vender sus láminas, para vender sus trabajos, porque de verdad que para mí son héroes. Lo he intentado, ¿eh? Quería que estuviese este fin de semana con nosotros María. Ha sido imposible, por una buena causa, y es que al final ella, ya digo, tiene sus compromisos, tiene la Japan Weekend, tenía el Manga Fest, y me dice, Sergio, justo este fin de semana es imposible. Y digo, bueno, me pongo a mirar el Google Calendario, que me lo bajé, y tengo ahí apuntado todas las fechas de grabación, y os prometo que no hay ni un solo hueco, porque es que está hasta reventar, hasta final de temporada. Y dije, bueno, tenemos otro fin de semana, a ver si hay un poquito más de suerte y podemos hacer la entrevista. Me dice, lo siento Sergio, justo ese fin de semana también tengo otro evento. Puedo todos los demás menos esos momentos. Entonces, esto es una cosa que está sobre la mesa, ¿vale? Que esta temporada va a ser imposible traerla, pero que la temporada que viene, de inicio, me encantaría contar con ella, no solamente por el trabajo que a nosotros, a título personal, nos ha hecho, sino porque creo que es una voz que hay que escuchar. Dicho todo esto, ahora vamos a hablar de videojuegos, no tanto sobre nuestra imagen, pero creo que era importante. Os quiero contar otra cosa. Durante estos días, a raíz de lo de la camiseta, muchos de vosotros decíais, jo, Sergio, a mí me encantaría comprar una camiseta, a mí me encantaría tener un pin, a mí me encantaría tener una taza y desayunar todas las mañanas mi café con leche viendo la imagen del batallón. Es cierto, a mí también me encantaría, pero creo que hay que ser realistas. Y los pasos hay que darlos conforme van llegando. Creo que a veces queremos ir muy rápido. Yo el primero, me emociono. Creo que en esta vida es importante tener ambición, pero también ser comedido y ser capaz. Yo creo que el éxito o el fracaso al final de las decisiones que tomamos en la vida dependen de analizar el momento, de ser capaces de hacer la lectura correcta de cuándo se presentan las oportunidades o no. Que hoy estemos estrenando un nuevo logo es una oportunidad. Que tengamos un final de temporada tan impresionante como el que vamos a tener es otra oportunidad. Y estoy seguro de que en el futuro conseguiremos llegar a eso que tanto anhelamos, pero yo soy muy franco y soy muy realista. Mirad, a día de hoy, a nivel de aportaciones todos los días, de interacción, somos 20 personas. Si es que somos 4 gatos. Yo os adoro, lo sabéis. Pero somos 20 personas. Es otra forma de disfrutar del Batallón Pluto. Creo que no hay una única experiencia. Hay personas que solamente se acercan para oír el podcast, muy de vez en cuando, o a lo mejor todos los días, en fin. Y luego otras que disfrutan del Discord, que están pendientes de cada detalle, de que ahora se van a Twitter y retuitean esto y se suman a un debate que ha surgido. Todo eso convive, ¿vale? Confluye. Pero la realidad, ya digo, los del segundo grupo que nos implicamos más, somos muy poquitos. Hacer una camiseta, a mí esto me vale. Si quiero sacarle algo de beneficio, 20 euros. Esta, me diréis, Sergio, hay otros negocios donde te sale mucho más barato. Es cierto. De hecho, algunos compañeros me han dicho ya sitios. Problema. Esta camiseta yo la he pedido a título personal e individual. Es decir, si alguien llega y te dice, Sergio, quiero una talla M de color rosa, yo se la hago a esa persona. Y ya está. Esos sitios donde salen más barato, lógicamente pides un lote. Yo no me puedo comprometer a día de hoy, porque no tengo el dinero, y hay que decirlo así, ni tenemos el nivel de influencia como para que nuestra imagen sea tan fuerte o tan potente como para que alguien se vaya a comprar una camiseta, como para realmente decir, me voy a gastar 200 euros de golpe en 20, 25, 50 camisetas. Porque luego, si yo me las como, no hemos solucionado nada. Y nosotros no somos fabricantes de ropa, yo no me dedico a la moda. Es decir, entiendo que es una forma de ganar dinero, oye, como tantas otras, y al final si todo va para la comunidad es fantástico. Pero a lo mejor hay otras más prácticas a día de hoy. Creo que precisamente por esta dificultad actual que tenemos, quiero considerar estas camisetas como un detalle, como un gesto, como un recuerdo, y hacerlo exclusivo. ¿En qué sentido? Oye, si se presentan oportunidades como unos toti, como un sorteo para mecenas, que hoy os voy a contar, amigos, poder sortearla y que os llevéis ese recuerdo a vuestra casa. Lo prefiero así de momento. Que en el futuro tenemos ese volumen de audiencia como para poder gestionar algo más grande. No lo dudéis, lo haremos. Pero los pasos poco a poco. Yo ahora no me puedo gastar 200 euros en camisetas. Más que nada porque si me gasto 200 euros habría otras necesidades mucho más prioritarias que las camisetas. Y antes de eso, y antes de hablar de videojuegos, propiamente dicho, con Half-Life, ya sabéis que a mí me encanta hacer un poco aquí el paripé. Quiero, antes de nada, leeros a todos. Dice Grid, sería un problema acabar con todo el armario lleno de ellas y decir qué camiseta del batallón me pongo hoy. Higoku, pero a lo que no nos toque, ¿podemos pedirlas por libre, pagando lo que sea? Esto es como todo. Si se hace para uno, se hace para todos. Entonces son decisiones que realmente yo ni me había planteado. Existe la posibilidad. Si alguien la quiere, ya veremos cómo lo hacemos. De momento, disfrutemos de las cosas que tenemos, disfrutemos de la Mogurred, disfrutemos del batallón Pluto en toda su extensión, de los compañeros en Discord. Y en mi caso, hablando de merchandising, tengo una taza de unicornio. Esto es lo más hortera, o sea, no me gusta nada la taza. Pero diréis, Sergio, ¿por qué tienes una taza que no te gusta? Hoy os voy a contar la batallita o la anécdota sobre esta taza que la tiene. Veréis, yo realmente no iba a llegar a Madrid en octubre. Yo iba a llegar en agosto. ¿Qué ocurrió? A mí el casero me dice, mira, el chico que está aquí sale ahora en agosto, te puedes meter tú en su habitación sin ningún problema. Fantástico. El chico tiene un problema de cara al TFG o al trabajo final de la carrera y no puede presentarlo. Se demora hasta septiembre. Sergio, si no te importa, empezamos lo del alquiler en septiembre. Vale, vale. Pues en septiembre, no me importa esperarme. En septiembre me dice, mira, es que al final tiene que coger un vuelo hasta principios de octubre, mediados de octubre, no va a salir adelante. Yo ya estaba un poco preocupado, porque además el tema del alquiler en Madrid, no sé si lo sabéis, es un auténtico infierno. Yo ya he pasado muchas veces por eso, es traumático, no quiero volver a recrearme y a vivirlo. Entonces me aferré a lo que yo ya conocía y me aferré a este caso en particular y decidí esperar. Bueno, finalmente llego, me quedo en la habitación, donde además es la misma habitación donde he estado otros años, pero la persona esta que se ha ido y no se ha preocupado de recoger la habitación, la dejó de aquella manera. ¿Y qué ha ocurrido? Digamos que me ha legado, yo he recibido como una herencia de esta persona, tiene por ejemplo un peso para pesarse, que me lo he quedado, no vale para nada porque yo no me peso, pero bueno, está ahí, me lo he quedado. Tenía un montón de comida que también me he quedado y tenía esta taza de unicornio. Y he dicho, pues nada, taza que está en mi cuarto, taza que es mía. Y esa es la historia de la taza. No es muy atractiva, no da para hacer a lo mejor una serie ni nada interesante, pero sí. Y sí, Grid, hasta comida, y además comida muy rara porque, bueno, este compañero que se ha ido es asiático, es de China, vaya, entonces tiene un montón, un arsenal de comida china por todos lados, comida que además no entendemos ni lo que significa. De hecho, yo creía que había como una especie de mantequilla, y no es mantequilla, es como una salsa picante, no es salsa, es una pasta picante. Hay cosas muy raras. Pero bueno, amigos, espero que os haya gustado la presentación de la nueva imagen del Batallón Pluto. Vamos a lucirla con mucho orgullo. Yo estoy contentísimo, de verdad, de poder hacerlo aquí. Y que esto acaba de empezar. Porque ha salido una noticia especialmente llamativa. Ese caso de este Half-Life Leaks. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se ha presentado oficialmente con un tráiler que yo creo que nos ha aumentado a todos el hype por las nubes, con los primeros detalles, con la fecha de lanzamiento y un montón de preguntas en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no Half-Life 3? ¿Qué motivación hay detrás de Valve para hacer este movimiento en un momento determinado? ¿Qué aportará a la propia saga? Son muchas preguntas, pocas respuestas, pero una realidad. Y es que Half-Life Alyx es un nuevo juego de Half-Life, exclusivo de realidad virtual y quizás el dato que a muchos les puede llamar la atención. Sale en marzo de 2020. marzo sale otro juego que muchos ya sabéis que yo espero con ganas. El día 3, ese número que no le gusta a los señores de Valve, 3 de marzo sale Final Fantasy VII. Y en una fecha por determinar de ese mismo mes tenemos este Half-Life Alyx. Esto es muy importante porque este Half-Life va a salir centrado en un argumento que se va a desarrollar entre los acontecimientos del primer juego y el segundo. A nivel de jugabilidad hemos visto que va a tener realmente interacción con el entorno, que vamos a poder piratear, utilizar toda clase de armas. Y al final, lo más importante también, el precio, 50 euros, un juego con todas las de la ley, por lo que hemos visto. Y al final es una apuesta sobre seguro, es una apuesta sobre un título mítico para muchos, un juego que marcó el género de los shooters en su día y que regresa bajo unas condiciones específicas, como el hecho de ser de realidad virtual y con compatibilidad, hay que decirlo, con todo dispositivo que pueda ejecutar Steam VR. Lógicamente, ellos insisten en que ha sido desarrollado, ha sido diseñado con Valve Index, que por cierto va a tener el juego de forma gratuita, pero tener esa capacidad de que cualquiera con sus Oculus, con sus HTC, pueda jugar, creo que es bastante interesante. No sé qué os parece lo que se ha visto. Sí que hay un nombre que lógicamente ahora a final de año se repite mucho, es el de Geoff Keighley. Tenemos esa gala de los Game Awards, ya han salido los nominados. Es una figura muy influyente en la industria, hasta tal punto de que muchos estudios y figuras de este sector deciden hacer sus grandes anuncios o compartirlos con este periodista. ¿Por qué? Porque lógicamente te da una exposición que no tienen otros. Y él además ha tenido acceso, y esto es muy interesante, a todo el proceso de creación de este Half-Life Alyx. Geoff Keighley ha contado que ha estado viajando en secreto a Seattle durante años y que estaba deseando poder contarlo. Y va más lejos. Él ya ha jugado. Él ya se lo ha pasado. Le ha durado alrededor de 15 horas. Y todo eso, todo el proceso creativo, se ha volcado en un documental que también veremos próximamente. Esto es interesante porque ya no solamente creo que un estudio como Valve, con tanto secretismo, con una saga que siempre ha estado rodeada de cierto enigma, ¿por qué no se sigue trabajando en Half-Life? Que abran sus puertas, que lo podamos ver a través de este documental, creo que es una gran noticia. Y luego también deja otra en el tintero. La gala de los Game Awards es inminentemente. Y está confirmado que vamos a tener más material de este Half-Life Alyx. No sé qué pensáis de todo esto. Yo creo que es el inicio de una nueva era para Half-Life. De hecho, les han preguntado si a raíz de aquí, pues si esto va a quedar solamente en este título, o van a seguir trabajando en el futuro si hay ganas, si hay un ánimo insuflado en el equipo para trabajar en un futurible Half-Life 3 o como se llame. Y efectivamente es una IP que van a relanzar, que ha resurgido quizás de ese estado de letargo eterno en el que se encontraba. Y que al final yo titulaba esta Mogurred con una pregunta. Y es si este Half-Life va a ser al fin la killer app de la VR. El título que va a hacer que muchos apuesten por esa tecnología que a día de hoy no deja de ser algo que solamente disfruta un público reducido de la población. ¿Esto se va a producir? Si alguien tiene la capacidad de hacerlo, desde luego, es Valve y Half-Life. Lo ha demostrado en el pasado. Yo recuerdo ese especial de Doom que hicimos, de cómo Doom evidentemente es la piedra angular para entender el shooter a día de hoy. Pero cómo incluso el primer Half-Life cambió las tornas, obligó a los desarrolladores de Doom a cambiar la forma de pensar en el juego. Y eso es así, eso es pasado, eso es historia del videojuego. Half-Life 2 fue otro punto culminante. ¿Qué aportará? Tened en cuenta que cuando Valve se decide hacer esto, es porque sabe lo que tiene entre manos. Porque ha trabajado, ha experimentado con lo que tenía a su alcance. No solamente un título para aprovechar el momento, aprovechar el boom, en este caso de las VR, como en su día del 3D o como en su día de tantas cosas, por quedar bien con su público. Hay una intencionalidad. Hay un mensaje que nos quieren contar con todo esto y que vamos a ver dentro de muy poco. Sí que se han esbozado detalles, pero yo no sé qué pensáis de todos vosotros porque, claro, Estamos en 2019, el título saldrá en 2020, final de generación de consolas. Sé que esto, el mundo del PC, es un término que no entiende, la generación es un estado permanente. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 años? ¿O por qué no esperar dentro de 3, cuando esté asentada Play 5, que va a seguir apostando por sus PlayStation VR, o Scarlett, que posiblemente se está rumoreando que ese trabajo que tienen hecho de campo con esas VR propias de Microsoft también saldrían a la luz? No lo sabemos. No tenemos ni idea. Pero claro, si alguien puede hacer esto, si alguien puede conseguir que muchas personas se planteen gastarse 200, 300, 400 euros, o muchísimo más, evidentemente, es Valve. Es Half-Life. Es una propuesta nueva. Fijaos, hemos tenido antecedentes. Quizás lo de Killer App sería obviar todo lo que ya ha salido, y no me gustaría que se entendiese así. Yo siempre lo he dicho, el caso de Astrobot me parece alucinante. Siempre se habla de Super Mario 64, de cómo revolucionó las plataformas, de cómo pasamos del 2D al 3D. Esa nueva forma de pensar los mapas, de movernos, de interactuar con el entorno, con un giro de cámara. Pero es que Astrobot no ha gozado de ese éxito, ha pasado inadvertido, y sin embargo ha sido capaz de quitar ese mito que teníamos de no, que la VR solamente está destinada a un género concreto, a una forma de ver la experiencia determinada como los juegos en primera persona, y de repente te sacan esto. ¿Por qué no ha funcionado tanto? ¿Por qué no ha calado? ¿Por qué ese día de hoy el accesorio más vendido de VR lo tiene Sony, con diferencia? Solamente hay que mirar las listas de ventas. Y aún así, no ha conseguido que se instaure en la mente del consumidor, del jugador de juegos tradicional. Hay mucho recelo, hay mucho reparo. Tenemos antecedentes, el Wiimote, Kinect, tantas experiencias a nuestras espaldas que quizás nos da reparo, ¿no? Decir, oye, no voy a hacerme esta inversión si aún no hay nada. Pero cuando vas sumando un Astrobot, un Resident Evil 7, un Blood and Truth o próximamente un Half-Life que se ha dicho que va a durar 15 horas... que es el rango medio en el que se movían los anteriores, ya estamos hablando de una cierta entidad, de un cierto peso, que vale la pena hacer el desembolso. Yo os quiero leer, porque al final se trata de popularizar o estandarizar una tecnología que hay mucho miedo, que yo creo que va a ser uno de los caballos de batalla, no el principal, porque tenemos todo el tema del streaming, que ya veremos en qué queda, ¿no? Porque ocupa muchos titulares, hemos visto cómo Google Stadia se ha desinflado y a lo mejor en un año vemos cómo las propias compañías cambian la estrategia de marketing, dejando a un lado todo lo que tiene que ver precisamente con el streaming, con el cloud gaming, para pasarse con las VR. Pero Higoku, por ejemplo, oyente, muy querido en esta comunidad, él tiene precisamente uno de estos equipos, con su control háptico, que puede mover los dedos incluso en el juego. Y él nos comenta, hay bastantes juegos ya completos de VR, hechos especialmente para VR, pero precisamente pasan desapercibidos. Lo que falta para mí es que haya cascos de gama baja y media en PC, tipo como el de PlayStation, pero para PC. Posiblemente. Fijaos, esto es curioso porque Valve quizás no tiene el equipo o la infraestructura de marketing más potente del mundo. A mí se me viene a la cabeza, evidentemente, Sony, aquí en el caso español, con tantos anuncios en prensa, en televisión, en medios, Nintendo también. Pero Valve, sin embargo, tiene una cosa muy importante, que es imagen de marca, tiene prestigio. Y esto va más allá de gustos. Yo no hablo de que os guste más un juego suyo o menos, pero es cierto que han conseguido, con el paso de los años, que cuando uno piensa en un juego de ellos, que son escasos, y cuando salen realmente suponen un punto de inflexión, que estemos pendientes y atentos a que se produzca ese instante y ese momento. No sé si va a ser el que logre instaurar y que en más hogares lleguen las VR. Quizás es una meta muy lejana, pero también os digo una cosa. Siempre hemos hecho mucha broma, incluso en línea interna entre nosotros en el batallón, de que si alguien puede dar este paso, es Valve con Half-Life. Siempre se ha dicho, el día que se anuncie Half-Life 3, me compro lo que sea. Ese lo que sea podrían ser unas gafas VR y podría no llamarse con la coletilla de 3, sino Alyx. Ofelia dice, yo no me los compro porque me mareo muchísimo y si me las pongo sin gafas me duele la cabeza de forzar la vista, pero me fliparía jugar al juego ese musical de los sables, el Beat Saber. Efectivamente, yo tengo que decir una cosa en todo esto. Yo me pongo a pensar, si os fijáis, es un juego, lo que se ha visto en ese breve tráiler, creo que todo está medido al milímetro. El montaje que se ha hecho de ese vídeo está diseñado para darte las pinceladas exactas del gameplay, de la propuesta jugable y argumental. No hablemos de ese plano final, pues si alguien no ha jugado. Pero, igual que en su día hablábamos de ese salto al 3D, de cómo provocó que ciertos géneros quedasen en el olvido y otros naciesen o renaciesen, yo me planteo, y os traslado también la pregunta, si las VR pueden crear un nuevo género de videojuegos o si ya está todo inventado. Porque cuando tú ves la explicación que han hecho en Valve de por qué este Half-Life tiene que salir en VR y no podía salir con ratón y mando, ellos hablaban de que un hecho a priori tan sencillo y tan visual como buscar munición solo es posible con esa tecnología. El levantar escombros, el con una mano cogerlo. Claro, estamos hablando ya de otro eje más, ya no solamente ir para adelante, para atrás, izquierda o derecha. Hablamos ya de profundidad de campo. Puede ser que sea cierto, puede ser que lógicamente sea una justificación para venderte la tecnología, también sería muy lícito, pero no parece que sea un juego que se vaya a estancar, sino que va a sacar partido a la tecnología que tenemos. Y a mí eso me llama poderosamente la atención, sobre todo por el control háptico. Esto de tener algo entre los dedos, literalmente entre los dedos, creo que puede ser realmente, no sé si revolucionario, pero desde luego un punto nuevo, otro giro más en esta forma de diseñar y de entender los videojuegos actuales. Dice Aitor, dicen que podrás entreabrir las puertas para colar solo la boca de la pistola y disparar sin entrar. Es que, amigos, yo lo he contado muchas veces. Cuando yo era pequeño, yo tenía dos sueños. No se ha cumplido ninguno. Uno eran las motos voladoras y el otro era precisamente una tecnología capaz de sumergirte en el juego. Esto no es Sword Art Online. No te vas a ver totalmente inmerso hasta el punto de olvidarte del exterior y caminar dentro de esta ficción que han construido para ti. Pero sí que es un primer paso. El romper las barreras físicas que teníamos, el darle un botón y que agarrase un objeto, que ya no exista ese botón y que nos acerquemos al objeto, creo que es lo suficientemente sugerente como para, en un momento como este, confiar en una compañía que tiene entre sus manos un Half-Life Alyx. Todo llegará. Dice Grid, no lo considero un género nuevo, al igual que la Switch no es un género nuevo, pero puede cambiar cómo se puede jugar también en su medida. Es que creo que quizás a día de hoy la categorización de géneros es un poco, ya está todo inventado, estoy de acuerdo, las plataformas, los juegos de acción, los juegos de tiros, los juegos de puzzles, pero sí que me he dado cuenta de que en estos últimos años, los últimos 5 o 10 años, estamos viviendo una hibridación de géneros. Es decir, lo que antes caminaba por separado, teníamos las plataformas, teníamos los juegos de acción, los de tiros, los estos, los de miedo. Ahora estamos viendo cómo ya no hay barreras, cómo la percepción al final gira y es totalmente universal, y que realmente tenemos juegos que son de miedo, donde disparas, que tenemos los Battle Royale, que no deja de ser al final la confluencia de todo esto. Un Breath of the Wild que recoge lo mejor del sandbox con lo mejor de lo que ha sido Zelda toda la vida de las plataformas, o de una aventura, o de puzzles, porque es muy difícil ponerle un nombre, y te lo brinda, te lo da en tus manos. Creo que es fascinante que ya no, que llegue un punto en el que no podamos poner etiquetas y que realmente a la hora de jugar no importe, como estamos viendo de aquella manera con Stadia, el dónde juegas, sino que nos centremos al fin en el cómo juegas. Queda igual que sea una Play, igual que sea una One. Ahora lo que importa es que con cualquier dispositivo de VR que permita SteamVR, vas a poder jugar a este Half-Life. Creo que es un asunto interesante. Estáis mencionando mucho el caso de Ready Player One. Si llegaremos algún día a ver eso. No lo sé. Creo que también eso implicaría una serie de dilemas morales que yo no sé si estaría dispuesto a día de hoy a aceptarlo, ¿eh? Y os hablo con total franqueza. De hecho, me pasa y lo he contado. Me da cierto pudor jugar con las VR, con las que tengo yo en mi casa. Porque siempre, como levanto el casco, miro con el rabillo del ojo a ver si hay alguien cerca. Porque me siento un poco tonto, pero porque no tengo la costumbre. Si de la noche a la mañana tuviéramos un catálogo impresionante y yo todos los días la utilizase, posiblemente esa incomodidad, esa vergüenza desaparecería. Y creo que llegará el momento, ¿eh? Creo que al final estamos en un momento interesante, donde toca ser prudente porque hay muchos experimentos que se hunden y otros que van naciendo. Estáis hablando de que la peli nos gustó, de Ready Player One. Eso daría para otro debate. Y Alice in Hell dice, tiene que ser algo muy orgánico para convencer al público de masas. Eso también es interesante. A lo mejor Half-Life no es un juego que vaya a ganar o vaya directamente a apelar al jugador más casual, al que juega con su Candy Crush o que se acerca a lo mejor a un Pokémon y se olvida de todo lo demás. Porque estamos hablando de una saga con años a sus espaldas, con personajes que ya conocemos, pero sí que puede ir directo al jugador tradicional, al corazón de esa persona que a lo mejor tiene su equipo de alta gama, pero no ha querido apostar por esto porque a día de hoy, como digo, solamente tenemos experiencias. Y creo que es un nombre que al final representa una realidad, lo de experiencias, que deseo que se vaya poniendo fin a todo eso. Se presenta un buen escenario, ¿eh? Un escenario donde al final, el futuro, vamos a tener este Half-Life como caballo de batalla. Y yo también me lleva a pensar, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en marzo de 2020? Fijaos, es una tecnología con la que llevaban años experimentando, que cuando les han preguntado por qué habéis hecho esto con Half-Life y no con Portal, que quizás es la saga que más se presta dentro de Valve a dar este paso, ellos explican que la forma de desarrollar, de crear juegos dentro de Valve es siempre la misma. Ellos se basan, salvando las distancias, en lo que hace Nintendo. Pruebas mecánicas. Te da igual el background, te da igual la historia, el universo, los personajes. Tú quieres poder palpar algo, tocarlos con los dedos. Y si eso funciona, replicarlo. Crear tu universo en base a esa idea. Y cuando esto lo hicieron con las sagas que ya tenían, se dieron cuenta de que con Portal no podían. La tecnología ha avanzado mucho, pero aún no es capaz de brindarnos todo esto. Es fascinante, ¿eh? Es fascinante porque realmente se han dado este paso, yo creo que va a ser prometedor, que vamos a vivirlo todos juntos, que yo quiero saber realmente qué esperáis de este Half-Life, para ir concluyendo este bloque, y sobre todo, qué juegos gustaría ver, sea de la compañía que sea, para que dieseis ese salto y dijeseis, con esto sí me compro unas VR. ¿Hay algún título que os venga a la mente? ¿Un nombre que digáis, con esto sí que sí, yo me atrevo? Porque, repito, yo tenía quizás ciertas percepciones de a lo mejor tal tipo de juego me encajaba más y a mí ya me ha roto los esquemas. Yo ya me presto a lo que sea porque ocurre que a lo mejor una experiencia que tú ves desde tu casa en YouTube o jugando con un monitor tradicional es otra cosa totalmente diferente con las gafas. Un juego de puzzles, que a mí a priori me puede parecer aburrido, cambia completamente. Dice Higoku, The Elder Scrolls, pero no adaptación, sino totalmente adaptado. El caso de The Elder Scrolls, fijaos, yo he jugado a Skyrim en VR, pese a sus limitaciones técnicas, que quizás es el mayor escollo. Por todo lo demás, a mí me parece alucinante que tú mires a un personaje y te hable y mueva la cabeza hacia ti. Es una cosa que hemos visto mil veces, pero nunca en primera persona, metido dentro del juego. Y me parece sencillamente flipante. Bueno, Alice in Hell, y también lo ha dicho otro compañero, el WoW en VR podría ser mi perdición. Dani, a mí las VR creo que me las vendería Nintendo. Interesante saber eso. Y luego dice Fer, hombre, con un sable láser unas VR tendrían que ser una maravilla. Vamos a verlo, creo que no queda demasiado para que den ese paso. en el momento en el que incluso las galas de premio contemplan esta categoría VR y realmente existen ya portales, canales de YouTube, medios de comunicación centrados solamente en esta información, es que algo está cambiando. Algo está virando hacia otro lado. Y a día de hoy, si no se le presta más atención, es por varios factores, creo yo. El primero, lógicamente, económico. Es una barrera que yo creo que tarde o temprano se romperá. Que no será ningún inconveniente para nadie hacer el desembolso de estas gafas cuando bajen de precio. Las experiencias que están saliendo, que quizás no ha salido ningún desarrollador o diseñador que haya dado totalmente el paso para decir, esto solamente tiene sentido de esta forma y es realmente satisfactorio. O hay muy pocas, vamos a decirlo de esa forma. Y luego incluso a nivel de cobertura, hay que entender a los periodistas, a la prensa. Cuando tú tienes que hacer la review de un montón de juegos que te van llegando, que tienes unas deadlines tan apuradas que para la semana que viene tienes que haberlo analizado, que no te da tiempo a pararte, un juego en VR es una dificultad añadida. Implica poner mucho más de ti como jugador. Y es otra dificultad que este medio tan joven tendrá que hacer frente dentro de poco. Javi, yo igual que Dani, creo que las VR que me llamarían serían unas de Nintendo. Nintendo. Ya sabemos que Nintendo va a su ritmo. El día que haga algo en este sentido, si lo hace, desde luego creo que será como con Valve. Experiencias muy medidas y calculadas. No dan un paso en falso o intentan no hacerlo. Ya veremos en qué queda. Amigos, yo quería hablar de este Half-Life Leaks, pero no es lo único. Creo que estamos en un momento idílico. A finales de noviembre tenemos esos Game Awards a la vuelta de la esquina. Esas nominaciones que precisamente aquí está el compañero Javi por Discord, hizo una porra interna a ver quién creíamos que iban a salir nominados. Creo que ha habido sorpresas, que ha habido ausentes también. Que todo eso lo hablaremos en el próximo programa del Batallón. Y veo también mucha broma aquí sobre Kojima. Kojima, que está ahora de actualidad con Death Stranding. Kojima, la persona que sería capaz de venderme unas VR. El único capaz de petar en VR es Kojima. VR, dos puntos, hecho por Kojima. Madre mía, desde luego, ¿cómo estáis? Es una persona que también un día habría que dedicarle otra Mogurred, que ya se la hicimos. Sobre lo que genera su figura, de cómo el autor influye en su obra sin pretenderlo, incluso en muchas veces. Pero, precisamente, hablando de futuro, a mí me gustaría irme al pasado, porque yo os hice una promesa. Os iba a presentar la nueva imagen del Batallón Pluto, lo he hecho. Os dije que íbamos a tener una Mogurred donde hablar de videojuegos. Lo estamos haciendo. Y había otro tema en discordia. Un evento que hemos tenido que alargar, que se iba a producir, que es ese informe de emisión, el último o el penúltimo del año, no me quiero pillar los dedos porque estoy gafado últimamente cuando digo las cosas, pero nos podíamos contar la elección y el por qué se había tomado esa decisión. Ahora sí que puedo hacerlo, así que sin más dilación quiero compartir con vosotros. Mientras lo vemos, me gustaría saber por el chat que hicierais vuestra porra. ¿De qué título se trata? ¿Qué título le vamos a dedicar el próximo informe de emisión? Un informe de emisión que ya os digo que el enfoque va a ser totalmente diferente. Que en algunos se trata quizás de recrear, de homenajear o de festejar una experiencia que todos vivimos de niño. Y que en otros quizás nos toca hacer la parte divulgativa. Que son programas que sabemos que no van a funcionar en audiencia, pero que enriquecen. Y que terminas el programa, la grabación, con una sonrisa. Quiero, espero y deseo que sea el caso. Vamos a verlo juntos, amigos. Father. Stay back, Mio. For the last time, where is the mirror? It appears Lan Bueno, algunos ya habéis acertado, habéis estado muy avispados. Efectivamente, vamos a hablar de Shenmue, del original de la leyenda, del mito y del incomprendido para muchos. Ese título que quizás ahora está de actualidad con ese Shenmue 3, pero que nunca desapareció de la mente de una legión de jugadores, y un título que nos va a llevar a 1999, una época de cambio, el paso a una nueva etapa, a un nuevo siglo, y donde Dreamcast tendría un protagonismo quizás menor del que le gustaría a Sega, y donde Shenmue significó muchísimo y del que evidentemente había que dedicarle un justo tributo por todo lo que aportó, por todo lo que hizo y por todo lo que vamos a intentar hoy explicar en cierta forma aquí en esta Mogurred. Bueno, amigos, se ha cumplido. Shenmue. Ha sido muy difícil traerlo. Desde que empezamos el año, hicimos el cuadrante de esos especiales, de esos informes de misión que sabíamos que queríamos hacer. Cada uno tuvo su oportunidad, su voz, su voto de decir, pues yo quiero hacerlo sobre este juego, sobre, yo qué sé, Kingdom Hearts, sobre Dark Souls, sobre Super Mario World. Y yo dije, Shenmue. Shenmue tiene que estar. Me da igual, es decir, yo hago concesiones. Si me tenéis que quitar otro juego que yo he metido, se quita. Pero Shenmue se tiene que hacer. Esté en el programa quien esté, como si lo hago solo. De Shenmue se tiene que hacer. Hay que decir que no tuve que ponerme así porque he tenido suerte y mis compañeros, parte del equipo va a estar. Y además vamos a tener un invitado, precisamente para suplir las ausencias. Y un invitado que me vais a permitir que no lo diga por si se gafa, pero que es un auténtico experto, precisamente en Shenmue y en Yakuza, que es toda una institución, que es una voz que si sois seguidores de podcast habréis escuchado. Bueno, voy a decir más datos porque a lo mejor llevo a confusión y os hacéis demasiadas ilusiones, aunque desde luego lo merece también. Es alguien que trabaja en un medio de comunicación y que yo creo que va a darle ese toque adulto o ese toque de persona que ha jugado en su día, que ha rejugado, que se ha perdido en su mundo y que tiene ese paso del tiempo que a lo mejor yo, que lo jugué posteriormente, no poseo. Ya veremos qué sale, yo no digo absolutamente nada, pero en este punto sí que me gustaría pediros un favor. Creo que los informes de misión son complicados de hacer, que son monográficos, que disfrutamos porque nos ponemos a jugar día y noche. De hecho, el pobre Atreides me decía, Sergio, si es que yo no sé de qué hablar en el a qué estamos jugando, porque solo he jugado a Shenmue, y si lo digo, rompo la sorpresa. Pues ahora ya el pobre de Atreides sí que podrá decir, si quiere, que ha jugado a Shenmue, porque ya hemos roto todo esto. Creo que va a ser una cosa en la que para mí va a ser un desafío a nivel personal, como presentador y como parte de ese programa, porque igual que con Pokémon, el informe de misión de Pokémon, nos ocurrió que mi pretensión era, es una saga que todo el mundo conoce, pero hay que hacérsela llegar precisamente al que le suena de oídas y que a lo mejor le pilló ya muy mayor y no le interesa. Es decir, un título de masas, ¿cómo se lo podemos vender al que a lo mejor ya le pilla tarde? Y en este caso es el fenómeno opuesto. Tenemos que vender la moto porque lo merece, porque Shenmue es pionero, porque Shenmue es una leyenda, a esas personas que a lo mejor cuando salió el juego no le prestaron atención y ahora lo ven como una reliquia, como algo que se ha quedado atrás y que no vale la pena regresar a él. Va a ser difícil, posiblemente no vaya a convencer a muchos nuevos jugadores y que al final quien lo vaya a escuchar es el fan tradicional. Yo intentaré que no haya spoiler, porque precisamente lo que quiero es que os suba el hype, que lo tenéis en Game Pass, que podéis jugar, así que espero que sea así. Bueno, Alicia, muchas gracias por haberte pasado este ratito. Así que espero a los que sí que habéis jugado a Shenmue, me consta que Alex no está viendo esto, pero creo que él sí que ha jugado, algunos de por aquí también, audios, notas de voz, no a mí, no a Aitor, a Atreides, a Tony, a Juanjo, sino a los compañeros. Me encantaría que fueseis capaces, de aquellos que habéis jugado a Shenmue, explicarles, transmitirles a los compañeros qué significó para vosotros. ¿Por qué había que dedicarle un informe de misión? Creo que cuando al final escuchamos esos relatos, nos pasó con ese último Mi vida en imágenes, ya no es solamente hablar de una película, sino de lo que significa, de lo que simboliza, de lo que fue capaz de capturar en nosotros, y de dejarnos un trocito nuestro ahí con el paso del tiempo, esa cápsula del tiempo. Nosotros hablaremos durante muchas horas, pero yo quiero escucharos a vosotros. Así que, por favor, si tenéis algo que contar sobre Shenmue, enviadnos un mensaje de texto, una nota de voz en info@elbatallonpluto.com. info@elbatallonpluto.com hasta el 29 de noviembre, ¿vale? Vamos a aceptar audios y mensajes hasta el 29 de noviembre. Creo que va a ser interesante. Shenmue al final es presa de su época, de un momento determinado que al final le pasó factura y que a lo mejor con otro contexto a sus espaldas no habría tenido el destino que tuvo. No habría estado mendigando para esta tercera parte, porque al final, bueno, el lanzamiento ha sido aupado por los propios fans, ni siquiera por la desarrolladora o la distribuidora. El mundo no estaba preparado para Shenmue cuando llegó en el 99. Y no lo estaba muchos años antes, ¿eh? Cuando empezó el desarrollo en Sega Saturn y se desechó todo el trabajo que se había hecho, que tenía una pinta espectacular, ya el mundo no estaba tampoco preparado. Eran 4 discos que te sumergían en Japón, en Yokosuka, en ese puerto, en todas las actividades que había, en un mundo dinámico y vivo. Y decir esto en el 99 son palabras mayores, porque hablábamos de eventos que solo se activaban a una hora determinada, que para proseguir la historia tenías que perder tiempo. Perder, o bueno, al final el tiempo es muy relativo, invertirlo en otras actividades. Es una experiencia que yo personalmente, que he jugado hace poco, ha envejecido perfectamente bien. Y es un juego que sabe medir sus tiempos y que te recompensa como jugador, con trocitos de historia y sobre todo con trocitos de esa realidad que están viviendo en Yokosuka, con esos personajes que les coges cariño a cada línea de diálogo. Eso es una cosa vanguardista. Igual que para mí, Shenmue merece un informe de misión, no solamente por todo lo que he dicho, sino porque fue pionero en el uso de los Quick Time Events, de esos planos cinematográficos, que era como ver una película. Es que era fascinante. La interacción con el entorno, el mirar un cajón y abrir ese cajón. No era darle un botón, era mirar realmente a tu entorno. Y por supuesto, un mundo realmente explorable. Tenías una misión, estamos de acuerdo, pero podías hacerla como quisieras y cuando quisieras. No había ningún tipo de imposición ni de traba en ese camino. La vida es injusta, y al final el mérito siempre se lo llevan otros. Cuando salió GTA 3, todo el mundo habló del sandbox definitivo, de la experiencia como nunca se había vivido, de poder perderte en ese mundo y hacer un montón de cosas. Shenmue fue, precisamente, el que aportó a ese GTA 3. GTA 3 es deudor de Shenmue, como tantos otros que llegaron después. Y sin embargo, la historia ha borrado su nombre. Solamente se acuerdan de él los fans. Y me parece tan injusto que si podemos grabar un programa y estar 2 horas, 3 horas hablando de esta historia de venganza, la historia de un padre que asiste a la... de un hijo, perdón, que asiste a la muerte de su padre, que solamente le lega un mensaje muy claro: rodéate de tus amigos, rodéate de tu entorno conocido, deposita tu confianza en ellos. Y cómo a partir de ahí el joven Ryo Azuki tiene que ir desarrollándose a sí mismo, ir buscando todas las pesquisas posibles, y aquello se transforma en un juego de detectives. Es un juego de preguntar, es un juego de analizar cada pista que te lleva a la siguiente, de explorar, de todo eso. Eso es Shenmue. Es alucinante. Es totalmente alucinante. Y ya no solamente quiero y deseo que sea un homenaje a Shenmue, sino un homenaje a la figura de Yu Suzuki, de alguien clave para entender el videojuego a día de hoy. Porque es la caída en desgracia de un mito, de alguien que lo consiguió todo, que sería imposible entender el videojuego sin Yu Suzuki, el creador de arcades tan famosas como Hanon, OutRun, Space Harrier, Virtua Fighter. Y entonces se embarca en el año 99, o repito, mucho antes, ese desarrollo, en una obra faraónica, donde realmente deposita todo lo que es capaz de hacer. todo o nada. Nos la jugamos a una carta. Un título donde realmente poder perderte, hablar con cualquier NPC, asistir al ciclo día y noche, cómo un bar solamente abre a partir de esta hora. Y cuando todo parecía que aquello no hacía más que subir como la espuma, recuerdo la campaña de marketing impresionante, un evento que se hizo televisado incluso en su día, el Watch Senmu que también tuvimos, cómo aquello fue creciendo, creciendo, creciendo, los titulares que había en la prensa. Aquello iba a salvar al videojuego del ostracismo. El cambio de ciclo, el paso al siglo XXI, estaba marcado por Senmu, por Yu Suzuki, una leyenda que nunca había errado, que nunca había fallado, que Sega depositó su confianza en él para salvar Dreamcast. Y cuando salió el juego y no rindió lo esperado, precisamente por una serie de condicionantes que yo creo que plantearemos también en el programa, si fue todo la culpa de Dreamcast, si fue la culpa del tipo de juego que era, de cómo se vendió, de la propia Sega. Hay muchas leyendas, hay muchos rumores y pocas certezas. Quizás la más obvia, que no funcionó económicamente, que Yu Suzuki no quería que fuese solamente un juego, que fuese realmente toda una saga. Él explicaba que Shenmue, la historia se contaba en 16 capítulos. Y diréis, bueno, ¿eso qué significa? ¿16 juegos? No exactamente. Sabemos que el primer Shenmue sí que era un capítulo, pero el segundo, por ejemplo, englobaba el capítulo 2, 3 y 4. Es decir, que por lo menos íbamos a tener un Shenmue 3 y yo digo que también un Shenmue 4. Fue un error de base, pese a que había un montón de trabajo, de esfuerzo, de documentación. Ese viaje que hizo Yu Suzuki a China para documentarse, para memorizar y poder recalcar y poder reflejar en la obra los pasos, los movimientos de lucha. Y yo creo que merecía, antes de acabar 2019... un informe de misión de Shenmue. Creo que lo vais a disfrutar. Que os insto que juguéis. Está en Game Pass, como digo, en inglés, que entiendo que será una traba para muchos. En Steam también lo han dado, y ahí sí que hay alguna traducción fan. Y que creo que esto es perfecto. Perfecto para hacer el viaje en el túnel del tiempo, empezar por Shenmue 1. Quizás, espero, que terminéis y juguéis al 2 y concluir con Shenmue 3. Yo ya lo tengo, lo estoy jugando. Es triste pensar la paradoja de cómo el primero se hizo con un equipo de 200 empleados y este último de 30, 40, 50 lo sumo. Porque hay buenas ideas, porque veo que el talento sigue vigente, porque veo que la fórmula me sigue encandilando como el primer día, pero lo que falta ahora, y no faltó en su día, eran recursos. Hay cosas que cuesta ver con los ojos del jugador de 2019 y que son difícilmente perdonables, pero responden a una cuestión económica, no a otra cosa. Espero que lo vayáis a disfrutar. A mí me hace muchísima ilusión este Shenmue, como digo. Pero, son las 11:05. Esto no acaba aquí. Ya os he contado varias sorpresas. Hemos hablado de este nuevo logo. Hemos hablado de Half-Life y el futuro de las VR. De este informe de misión sobre Shenmue, que muchos habéis adivinado porque yo soy malísimo guardando secretos, eso es más que evidente. Y ahora vamos a hablar, no de los Game Awards, que posiblemente tendréis un podcast debatiendo extensamente sobre eso, sino sobre otra gala de premios, los TOTY, los Titulazo of the Year. ¿Por qué es importante? ¿Y cuál es la función de estos premios? ¿Quién elige a los premiados? ¿Cuáles son las bases? Yo quiero ponerme como con el Geoff Keighley. ¿Dónde está? ¿Dónde se ve que no hay tongo? Veréis, os cuento. No tiene mucho sentido que hagamos unos premios entre nosotros cinco. Más que nada porque ya tenemos una ventana de exposición. Yo hablo todas las semanas en el podcast, en los directos, en Twitter, en Discord. Yo os puedo contar en cualquier momento cuáles son mis juegos favoritos del año. Muchos ya lo sabréis incluso. No tiene ningún valor. Pero al final es una forma también de celebrar, de hacer un festejo en torno a la comunidad, que sois los que habéis hecho que el Batallón Pluto terminemos 2019 con una sonrisa de oreja a oreja y pensando dónde estábamos el año pasado por estas fechas, que os prometo que era otra película totalmente diferente. Por tanto, realmente son premios vuestros. Votáis vosotros y casi que elegís vosotros. ¿Qué ocurre? En un año, ¿cuántos juegos habéis jugado o cuántos juegos se lanzan que ni siquiera habéis podido probar? ¿500, 600, 1000, 2000 juegos? ¿Muchos más? Si no hubiese ningún tipo de filtro, posiblemente cada compañero que está viendo ahora esta retransmisión y posteriormente lo escucharán o lo verán, votarían cada uno de ellos a un juego diferente. Y habría como 20 o 50 juegos con un solo voto. No tiene mucho sentido, intentamos acotar. Entonces, nosotros, el batallón Pluto, el staff, hacemos de filtro, un poco de criba inicial. Intentamos acotar esa selección para que ya vosotros podáis seleccionar dentro de ese marco que hemos dispuesto para vosotros. No es fácil, porque hay 4 puestos para esta selección de nominados. Y esto no es una cosa que un año pues ponemos 10 y el año que viene ponemos 3 porque hay menos juegos. No, hay que poner siempre los mismos, 4 nominados. Es muy difícil porque al final tiene que haber parte de esa selección que se refleje nuestros gustos personales, el de Sergio Tour, el de Aitor, el de Atreides, el de Tony, el de Juanjo, pero también el vuestro. Para mí, es un fracaso hacer una criba inicial y de los 4 nominados se hagan los resultados y una opción tiene un 1% o un 0%. Y eso ha ocurrido otros años, con 500 votos. Eso es un fracaso, pero no un fracaso de ese juego nominado. Un fracaso mío, personal, por no haber sabido hacer la lectura correcta de la comunidad que tenemos, de vuestros gustos, de vuestros intereses y aficiones. Entonces, es muy difícil, ya os aviso. Vamos a intentarlo. Y algo muy importante también, categorías. ¿Cuántas categorías hay? Toda la vida, llevamos 4 años de estos premios, han sido 19 categorías. A mejor juego del año, a mayor decepción, mejor equipo o diseño de sonido, mejor apartado artístico, mejor indie, juego más esperado, hay de todo, 19 categorías. Pero aún así, sentíamos que eso no reflejaba, pese a lo que ya os he contado de que intentamos que así sea, muchas cosas se nos van a ir porque somos humanos. Yo soy una persona que juega lo que puede. Mi tiempo es el que es y el dinero es el que es. Y los intereses y gustos también son los que son. Entonces, incluso con todo esto, muchos se quedaban fuera. ¿Cuál es la decisión que hemos tomado este año? Que ya no son 19 categorías. Son 20, 19 más 1. Ese 1 corresponde a la selección de los nominados, no a nosotros, sino a los mecenas. Aquí está el poder especial para los mecenas. Y es que vosotros vais a tener la capacidad de elegir a los nominados que luego todos los oyentes, de esos 4 que vosotros los mecenas habéis elegidos, van a votar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Esta categoría de premios, que es nueva, que solamente la hemos hecho este año, porque el año pasado ni teníamos lo de los mecenas, se llama La Voz de Alexandria. Creo que es un título muy bonito, precisamente para daros la voz, para alegárosla. Y va a ser una votación privada, secreta. Honestamente, yo me había planteado 2 opciones. Y os lo comparto con vosotros porque yo tengo mis dudas y a lo mejor aprendo de vuestras sugerencias. Dije, bueno, la primera opción, yo publico un audio para mecenas explicando todo esto y en la cajita de comentarios me ponéis, Sergio, pues mi nominado sería tal, o este, o el otro, o el otro. Pero luego dije, esto al final también creo que va a coartar la capacidad de cada uno de que libremente elija sin sentirse juzgado, que sé que en esta comunidad no ocurre, pero puede ocurrir. Y sobre todo esos comentarios de mecenas los pueden ver todo el mundo, seas mecenas o no. Entonces, quería que ese voto fuese secreto. Os explico, de todas formas subiré un audio explicando todo esto de forma pormenorizada, porque aquí a lo mejor se diluye en un directo. Cada uno de los mecenas me tenéis que enviar un correo en info@elbatallonpluto.com indicando vuestro nick en iVoox, ¿vale? Crucial. Donde me vais a decir vuestros 5 juegos de este año. 5 juegos ordenados. El primero, el más importante, y el quinto, el que menos. 5 juegos. A info@elbatallonpluto.com hasta el 6 de diciembre. Muy importante. Hasta el 6 de diciembre me enviáis un correo. Oye, Sergio, soy fulanito en iVoox. Estos son mis 5 juegos que más he disfrutado este año. En orden, el más importante, este. Así. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a cogerlos todos, de esos 5, pues a cada numerito, o sea, le vamos a asignar una puntuación y vamos a ir sumando. Los títulos más repetidos saldrán en la lista de nominados. Entonces, cuando tengamos 4 nominados, esa categoría junto al resto, a las otras 19, la haremos pública y cualquier compañero, mecenas o no mecenas, votará. Creo que es una responsabilidad que recae en vuestras manos, que lo uséis con sabiduría. Yo, si aceptáis un consejo, pero no quiero condicionar, ¿vale? No quiero ni que nadie me diga antes de la votación lo que va a votar, porque me importa realmente poco. Repito, los premios no es lo importante, no hay un galardón monetario. Es compartir, es reunirnos en torno a una afición que nos gusta, como son los videojuegos. Bueno, mi consejo sería... Hay 19 categorías. Intentamos que estén representados todos los géneros, todos los estilos, las nuevas IPs, los remakes, remasters... Que os centréis quizás en esos títulos que se salen un poquito de la norma, que vosotros a título personal sentís que poca gente lo conoce o que no se le ha dado tanto bombo y que puede ser una oportunidad de reivindicarlo. Pero es mi juicio, ¿eh? Que si vosotros queréis votar a Call of Duty, oye, es vuestro voto. Yo ahí, vamos, encantadísimo, porque al final vais a votar todos, que es de lo que se trata. Creo que es una cosa muy bonita. Y todo esto conlleva... esta votación que, como digo, va a concluir el día 6 de diciembre. Y me vais a permitir que abra el calendario que tengo en el móvil para deciros cuándo se va a hacer público los TOTY. Que creo que esto es una cosa que a mucha gente también le interesará, de cuándo se va a poder votar. Y sobre todo, los TOTY va unido a todo esto un sorteo. Dos sorteos, en realidad. Uno para los mecenas, ¿vale? Todos los que enviéis estos mensajes, que me digáis, Sergio, estos son mis 5 nominados para la sección mecenas de los TOTY. Todos vais a entrar por participar, por tanto, otro motivo más para participar, en el sorteo de una camiseta del Batallón Pluto con el nuevo logo. O sea, imaginaos que Jojor pone un comentario y me dice, Sergio, para mí el juego del año ha sido Judgment. Bueno... Yo después lo meteré todo, lo haré en un directo públicamente en random.org. Meteré todos los numeritos, como si fuese la lotería de Navidad. El que salga se llevará una camiseta. Me dice la talla, me dice la dirección y yo se la mando. Y creo que es maravilloso. Que no sois mecenas, que lo de la camiseta os da igual. Que no os preocupéis. Porque los TOTY lo hacemos todos los años desde el primero y salía de nuestro bolsillo. Y sigue saliendo de nuestro bolsillo. Ahora menos, afortunadamente... Con todos los nominados, salgan ganadores o no, es decir, a lo mejor, ¿cuántos juegos salen nominados? ¿50? Creo que el año pasado fueron como 50 o 60. Solamente por estar nominado, vais a poder ganar en este sorteo, a la hora de votar, uno de esos juegos. ¿Vale? Vosotros votáis en estos TOTY, que se anunciarán el día 10 de diciembre. Ahí empezará la votación. Una votación que concluirá en enero. No os voy a decir la fecha todavía porque yo siempre la lío con la fecha y eso que tengo aquí, un calendario. En ese periodo de votación vosotros votáis y entre todos el que gane me dirá, Sergio, de estos 50 juegos que han sido nominados, yo quiero este. Y te lo vamos a dar. Así que no sé, yo creo que al final es como otros reyes magos, los reyes del batallón, que te van a traer un jueguecito a tu casa o una camiseta. O imaginaos la locura si te toca la camiseta y el juego. Eso ya sería, vamos, me iría corriendo a comprar la lotería del niño y a ver si me toca algo. Va a ser fascinante. Creo que hay motivos más que de sobra para pensar que tenemos un final de año prometedor. Y por eso decía al principio de este directo que es el principio del final. Porque acaba una etapa para el Batallón Pluto, una etapa de crecimiento, una era donde hemos ido probando cosas, hemos ido acertando con algunas, fallando con otras, modificando, readaptándonos y conociéndonos a nosotros mismos y a vosotros. Y creo que ahora con este final de año, el final de la quinta temporada, concluye este ciclo y creo que va a dar paso a un Batallón Pluto más maduro. Un Batallón Pluto con las ideas más claras, que sabe lo que quiere, que sabe dónde quiere llegar, muy importante, y con quién quiere hacerlo, que es con todos vosotros. Por tanto, me encantaría cerrar esta etapa con nuevo logo, nueva camiseta, con el apoyo de los mecenas, que ojalá sigáis ahí, y con el apoyo de todos los oyentes, que de verdad me sabe fatal, y lo quiero hacer públicamente. Cuando algún compañero, y ocurrió hace poco con un mensaje en YouTube, creo que era, que me decía, Sergio, escucho el programa todas las semanas, me encantaría aportar, pero no puedo. Es que no os hace falta aportar de esa forma, ¿vale? Hombre, lo agradezco, evidentemente. Pero es que hay tantas formas de expresar agradecimiento, cariño, confianza en este proyecto, que todas tienen su valor. Cuando yo veo un comentario poniendo lo que os ha gustado el programa o cómo os hace las horas de trabajo más llevadera, a mí es que eso ya me da la vida. Es que eso sería el sueño de muchas personas, hablar y que otras personas le escuchen. Porque vivimos en un mundo donde eso no ocurre muy a menudo. Y no hablo a través de una pantalla, sino incluso entre amigos. Pasa. Muchas veces hablas y la persona que tienes enfrente está mirando Twitter o Instagram. Y tener esta oportunidad de compartir, de dialogar, no yo soltando la chapa, ojalá esta barrera que tenemos, igual que hemos hablado del VR, que está desapareciendo, la forma de jugar tradicional en pos de una nueva, la barrera que tenemos de esta pantalla se pueda sobrepasar y hacer más cosas, no solo encuestas, sino que realmente cada uno de vosotros pueda hablar. Y lo vamos a hacer. Con las herramientas que tenemos, pero lo vamos a hacer. Os prometí, y lo vamos a hacer también. Tengo que cuadrar fechas porque fijaos cómo tengo el calendario, o sea, esto es horrible. Mira. No lo voy a acercar mucho porque si no se ve. Todo esto son las cosas que... todo esto es del podcast únicamente, ¿eh? Solo del podcast. Buscaremos un día para reunirnos con los mecenas, con los accionistas, con los productores, que es como os considero, además de amigos, muchos de vosotros, que os conozco de primera mano, para poder hablar entre todos, para que tengáis un micrófono, el del móvil, uno que os habéis comprado, me da igual, y nos digáis, Sergio, me ha encantado la temporada, sobre todo este contenido, o las noticias a lo mejor yo la cambiaría, o este debate en particular, lo que queráis contarnos. Quiero que, por favor, tengáis la voz y el espacio para hacerlo. Porque es la única forma de hacer esto posible. Así que a ver, Higoku, no me digas eso. Uy, lo que he leído. Espero que no hayas leído nada, porque si tú lees algo con el reflejo del móvil, con la pantalla rota y a través de una webcam a 720p que la tengo, vamos, yo te hago un monumento. Dices, Rocker, Final Fantasy VIII quizás. Fijaos, esta mañana, espero que a Sergi no le importe, que lo comparta. Yo creo que no le va a importar, al final son iniciativas. Me dijo, Sergio, de cara al año que viene, esta selección de los informes de misión, él no lo sabía, lo de Shenmue, pero Shenmue al final es una elección personal, muy individual. Posiblemente, a lo mejor, si le hubiese preguntado a otra persona, diría, Shenmue, Sergio, antes que Shenmue, hay otros juegazos a los que rendirle tributo, y llegarán, llegarán. Bueno, pues Sergi Weilis, que está por aquí, que dice que no le importa, él comentaba, bueno, ¿y por qué no podemos en cierta forma también que los que estamos al otro lado tengamos en cierta forma la capacidad también de participar o involucrarnos en esa selección? ¿Vale? Yo creo que se hará de cara al año que viene. No sé de qué forma, porque mi principal miedo, y os lo digo porque yo no tengo reparo en esconder estas cosas, es que al final son juegos que, lógicamente, siempre lo he dicho, el informe de misión aúna emoción con información. La información te la puedes preparar. La información es ponerte a estudiar. Eso es fácil. Pero la emoción, yo no valgo para mentir. Yo no valgo para mentir aquí delante del micrófono durante 2 horas o 3 horas y transmitiros que es el mejor juego del mundo si realmente ni lo conozco. Entonces, tiene que haber alguna forma de que vosotros propongáis ideas y a lo mejor de esas ideas nosotros elegir el informe de misión o al revés, que nosotros os demos propuesta y esas propuestas vosotros elijáis. No tengo ni idea. Pero creo que esa era la idea o he querido captar la esencia del mensaje de Sergi. Creo que va en esa dirección. Espero no equivocarme. Lo haremos. Lo haremos porque va a ser impresionante. Bueno, Arctic, buenas noches, compañero. Muchas gracias de tenerte por aquí. Fantástico. Dice Javi, ya he enviado mi correo con mis 5 nominados al TOTY ordenados. Así me gusta. Gente aplicada que va haciendo el trabajo y que no se va acumulando. Me parece fantástico. Yo creo que es importante, ¿no? Saber concluir las cosas, comenzar otras nuevas. No es fácil nada de esto, ya lo he dicho, no me voy a poner tontorrón. Pero sí que veáis que al final no solamente reunirse un domingo y grabar y hablar sobre videojuegos, lo he dicho muchas veces, cuando tenéis un evento, o sea, cuando tenéis una lista como esta, que es que no cesa, no cesa. Todo esto son programas, ¿eh? Cada color implica una cosa, la Mogurre, el Responde, el programa normal, las entrevistas, los mecenas, todo tiene su color aquí. Esta lista, que la hice por intentar ser más ordenado y saber lo que tocaba cada semana, la he tenido que rehacer ya como 3 o 4 veces en una semana. ¿Por qué? Porque las entrevistas se caen, los contenidos caducan, otros llegan nuevos, como este Half-Life, y te trastoca absolutamente todo, en cuestión de horas. Que es que mañana por la tarde grabamos. Para que os hagáis una idea, yo estoy aquí con vosotros. La semana pasada íbamos a tener una entrevista muy chula, muy chula, muy chula. Y en el último momento, el invitado nos dice, Sergio, es que tengo gripe. Es que no puedo grabar. Es que esto no depende de mí, sino yo lo haría. Y ahora tú dices, ¿dónde la meto? Si es que no hay más espacio. No se puede hacer. Ya veremos qué hacemos. Para la siguiente temporada, lo que sea. Este fin de semana digo, vamos a contactar con María, que también la quiero entrevistar. Vaya por Dios, que es que se junta la Japan Week en el Manga Fest y no sé qué, y es imposible también. Entonces, todo estamos aquí trastocando, modificando, tirando de improvisación, que es un formato que a mí personalmente, como veis, me encanta, me apasiona la improvisación, que todo sale adelante y que todo lo disfrutamos juntos. Y que estamos aquí para seguir creciendo, hablando de videojuegos, compartiendo. Y que se avecina una época, yo creo que dorada, idílica para el Batallón Pluto, junto a todos vosotros. Dice Ofelia, que los informes son tan buenos y se hacen tan amenos por la emoción que os provocan los juegos. Si no los elegís vosotros porque realmente os han marcado, no sería lo mismo. Claro, pero yo entiendo, por ejemplo, a mí me encanta también un poco, mover el avispero. Cuando yo hice esa encuesta en Twitter de ¿qué os gustaría más? ¿Un informe de misión de Final Fantasy VIII? ¿O una especie de remake del que hicimos de Final Fantasy VII? Ahí, o sea, yo como jugador de Final Fantasy, a mí me da igual. Os lo digo honestamente, me da igual hacerlo del 7 que del 8. El del 7 sería a lo mejor más complejo porque no podría contar lo mismo, habría que darle otra vuelta, otro enfoque. Pero al final es cosa vuestra, si es que no tiene nada, si es que no tiene más, es así. Os voy a seguir leyendo, de verdad, porque me encanta. Vamos a ver qué más comentarios, que esto va rapidito. Vale, luego dice, por ejemplo, Srocker, buenas tardes desde Latinoamérica. Bueno, Srocker, un saludo, me alegro muchísimo de que hayas estado aquí con nosotros un día como hoy y que al final, fijaos, dice Argentus, remake del 7 de calle, el mes guay, el del 7, Waylis, el 7, aquí todo el mundo el del 7, pero en la encuesta salió 60-40, ganó el 7 con un 60, es decir, que estaba muy igualado al final. Yo creo, y me estoy tirando a la piscina porque soy muy boca chanclas, que algo, ¿vale? Algo. Algo quiere decir que a lo mejor le dedicamos 10 minutos en un programa normal. Algo hay que hacer cuando salga el 7. Quiero decir, nos llamamos el Batallón Pluto, un acontecimiento como Final Fantasy VII Remake, algo hay que hacer, una entrevista especial, lo que sea, ¿vale? No tengo en mi mente nada. Pero es cierto que en los últimos tiempos quizás el fan tradicional de Final Fantasy no ha tenido muchos motivos para festejos, para hacer celebraciones. Y cuando se presenta, creo que hay que aprovecharlo. Y es lo que vamos a intentar hacer. Dice Higoku, informe de misión del Final Fantasy XIV Online y su historia de desarrollo fatídico, el rehacer el juego entero de nuevo y su éxito actual molaría mucho. Pues sí, el problema es que entonces ahí es cuando yo me quedo solo. Si hacemos un informe de misión sobre Final Fantasy XIV, un MMO en inglés, Final Fantasy, que mis compañeros ya les tuve que obligar para jugar a los anteriores, me quedo solo y no lo escucharía ni Dios, solamente tú, Higoku. Entonces, bueno, lo iremos viendo. todas estas cosas, yo os invito, y esto creo que es muy importante recalcarlo y decirlo todas las veces que haga falta. Si sois mecenas, sabéis que yo publico audios comentando todas estas cosas, en fin, que creo que es interesante. Que os vayáis a iVoox, arriba, ¿vale? Y por la ley de protección de datos salís anónimo. Yo necesito ver un nick, no por nada, sino porque sois personas. A mí me sabe muy mal que estéis aportando 2,99€ o lo que sea y no saber quiénes sois. Me encantaría poder decirte, fulano, muchas gracias por todo. Así que, por favor, pido a los dioses que lo hagáis. No sé exactamente el paso que hay que seguir. Es en iVoox, en las opciones. Tiene que haber alguna casilla que tenéis que desmarcar o marcar y que ya está hecho, ¿eh? Dice Arctic. Yo, por ejemplo, me da una pereza tremenda. Ya, pero compañero, no sé, creo que es bonito, por lo menos para yo saber quiénes sois. Que es que me salen como 30 anónimos y digo, wow, es que son 30 anónimos. Es que es un volumen de personas importante. Así que bueno. Nada, amigos, no quiero alargarme demasiado. Quería hacer una mogurred un poco distinta porque al final normalmente nos centramos en los videojuegos, en los temas, pero yo creo que también estamos un poquito saturados, ¿no? Siempre se habla de los Game Awards, los que vamos a seguir hablando, que si ahora Google Stadia. Quería también dedicar esta mogurred a cerrar filas, a hablar de los temas nuestros, nuestros y vuestros, y meterlo todo en esta batidora y compartirlo con vosotros. Ha sido la idea. Dice Aitor, pero Sergio, ¿vas a jugar a algo o no? Por ahí quería yo ir. Fijaos, ¿qué va a ocurrir ahora? Esta mogurrea ha tardado un mes en llegar, y de aquella manera como estáis viendo, porque en fin, lo he podido hacer como lo he podido hacer. La mogurred saldrá cuando haya algo que contar, cuando haya algo que compartir y que debatir. Los directos, que sabéis que siempre hacemos algo los viernes, igual. Son otro enfoque. Yo creo que al final hay gente que luego me dice, Sergio, no creía que fueses así. O que se llevan una sorpresa conmigo. Las personas somos muy complejas. Es decir, no solamente mostramos una cara. Yo tengo momentos buenos, momentos malos, momentos de hacer el tonto, momentos de ponerme reflexivo. Y sigo siendo el mismo Sergio. Yo ahora me voy a dormir siendo el mismo que me voy a despertar mañana. Entonces, hay directos, como los que hicimos de Pokémon, donde me puedo dar el lujo quizás de desinhibirme, de mostrar una cara más desenfadada, porque sé que nadie me va a juzgar, porque estoy entre amigos, entre compañeros, que sois vosotros. Y a lo mejor hay otro momento en el que toca ponerse serio y decir, oye Google, ¿qué has hecho con Stadia? ¿Por qué tú, que tenías todo a tu alcance para ser la pionera de esta nueva dirección, de forma de entender, de cambiar el paradigma de los videojuegos, no lo has hecho bien? Yo creo que pueden convivir ambos formatos. A día de hoy, si no tengo un desdoblamiento de personalidad, vamos a seguir haciendo los dos, conforme me apetezca. Yo soy una persona que me dejo llevar a veces por los impulsos. Siempre con cabeza, espero e intuyo, y deseo, así que seguiremos por ahí. Dice Aitor, esto es muy importante porque no quiero hablar solamente yo. A ver, me encantaría, y esto es una propuesta que digo en alto, una mogurred con más compis. Con Aitor, con Tony, con Juanjo, con Atreides, con alguien que se viniese, porque hablar solo es un rollazo. Bueno, dice Aitor, la paliza que di con el diseño de Link solo lo sabe él. Sí, es que, pero es lógico, ¿eh? Vamos a ver, yo sé que a lo mejor soy a veces muy pesado, pero hay que entender una cosa. Os lo he enseñado. Es que yo no llego el domingo y me pongo a hablar de videojuegos. Ojalá fuese solamente eso. Yo estoy las 24 horas. Y mis compañeros lo saben porque por el WhatsApp. Yo creo que a veces pensarán, madre mía, este tío está aburrido. ¿Qué poca vida social tiene que tener para que esté las 24 horas hablándonos? Pues ahora los toti no sé qué. Ahora no sé cuánto. Yo todos los días, mi mente desde que se levanta hasta que se acuesta, solamente pienso en el batallón Pluto. En otras cosas también. Pero en el batallón Pluto principalmente. Entonces, no es solamente llegar el domingo y grabar. Es que el pensar qué invitado va a ir, el prepararme la mogurred que aquí tengo, que, a ver, yo lo hago improvisado, pero yo me preparo unas notas, ¿eh? A ver, ¿qué os pensáis? El hacer los directos, el hacer lo de los mecenas, la edición de vídeo, el manejo de las redes, es que todo eso me lleva muchísimo tiempo. Entonces, cuando yo le pregunto a mis compañeros, venga, vamos a ponernos el diseño, que yo se lo diga a esta chica. Claro, cada uno me dice, pues yo quiero un dragón con alas que escupa fuego y que se lea en pequeñito Aitor. Y es como, a ver, por favor, intentemos acotar, facilitadme la vida, porque yo tengo un montón de cosas precisamente. Entonces, no lo hago ni por fastidiar ni nada por el estilo. Todos remamos en la misma dirección. Yo escucho a todo el mundo. También soy muy cabezota. Entonces, yo veo lógico que cuando se intentó hacer el nuevo logo, todo el mundo pensase también en el personaje como una especie de representación de esa persona. Es decir, Link es Aitor, o Aitor es Link. O Soler es Juanjo, o Tony. Entonces, claro, era como, si somos cinco, ¿por qué no hay cinco personajes? Pero ya entonces entrábamos en un bucle del que no sabíamos. Y era como, a ver, que tiene que ser una cosa sencilla, que nos entienda, ser fiel a nuestra esencia. Un remake de lo que tenemos, como en los videojuegos, pues un remake nuestro. Y finalmente ha salido. Dice Artic, lo primero es que desde el móvil no se puede, todo esto de desanonimarse, es que no sé muy bien ni cómo se dice. Desde el PC hay que entrar en mi iVoox, apoyos, el batallón Pluto, editar y pinchar la casilla, permitir al creador poder ver el nombre. Perfecto, pues mira, gracias a ti, a lo mejor muchas veces muchas personas lo descubren, que hay que entrar en mi iVoox, apoyos, el batallón Pluto, editar y pinchar la casilla, permitir al creador poder ver el nombre. Una cosa, y ya vamos a ir concluyendo, que sé que soy muy pesado. ¿Vosotros cómo lo decís? ¿iVoox? ¿iVoox o iVoox? ¿O iVoox? O sea, os puede parecer una pregunta tontísima. Pero yo que he hablado con muchas personas que hacen podcast, con las altas esferas y todo eso, unos dicen iVoox, otros dicen iVoox, y es como que todo está aceptado. Fijaos, en el último evento de los Podcast Days, organizado por iVoox, ellos decían que en la propia cúpula, ellos decían iVoox, pero que estaban acostumbrados a que empleados o que a oyentes dijesen iVoox. No lo sé, a mí me suena mejor iVoox. Al final esa I es un poco como iTunes o como todas estas cosas, ¿no? Como el iPhone y todo eso. ¿Qué más? Dice Jojor, se puede, si se puede en móvil, mandé capturas la semana pasada y están ancladas en Discord. Y Sergio, plantéate cogerlas y ponerlas en comunidad. Me repito, cierto, lo que hice fue ponerla en Discord pinchada, si es que no me da la vida, lo siento. Luego dice Aitor, iVoox, Dani, iVoox, Higoku, iVoox, Amanda, iVoox. Dani dice, aunque podría ser iVoox. Es Rocker, iVoox, iVoox, no X. Javi dice iVoox. Claro, dice Artig, es como YouTube y YouTube. Ofelia, iVoox, pero el señor locutor de la publicidad dice iVoox. No sé, es un debate que a lo mejor habría que hacer una encuesta. No sé si es el momento, a lo mejor en otro instante de nuestra vida. Pero amigos, de verdad, yo os quiero transmitir un mensaje para acabar este directo. Y es que mil gracias por esto, por esta comunidad que estamos formando entre todos, por esta piña, por entender el videojuego de forma tan sana, por ser capaces de debatir con argumentos, de tener espacio para que cada uno pueda alzar su voz. Y que os prometo de verdad que todo esto vale la pena, que a lo mejor sale un Death Stranding y no podéis jugar porque no os da la vida, el tiempo es el que es, y como se ha dicho hoy por Discord, es que no pasa nada, no pasa nada. Nosotros en el podcast hablamos de 1000 juegos, pero no significa que tengáis que jugarlos. A lo mejor el Pokémon os gusta, pero ahora mismo estáis saturados. O un Red Dead Redemption 2, todo eso va a seguir ahí, igual que esta familia, que también va a seguir aquí, con un final de temporada impresionante, con los TOTI, con nueva imagen del batallón, con un montón de debates, de entrevistas, de un informe de misión de Shenmue, y con la esperanza de que os guste a todos. Yo me despido, amigos, porque esto realmente, uf, es que yo ahora acabo con el ánimo tan arriba que realmente me voy a dormir. Y cuando estoy solo con mis pensamientos y el silencio, me viene el bajón. Entonces, claro, esto es como un chute que me encanta, como meterte azúcar en vena, pero dura lo que dura. Todo lo bueno se acaba. Yo me despido, ha sido un placer y nos vemos en el Batallón Pluto la próxima semana con una invitada. Y esta sí que la voy a adelantar, puesto que grabamos mañana y creo que no se va a torcer. Seguramente si habéis escuchado el programa en más ocasiones, sabréis que hemos tenido a Sofía Francisco, quien había escrito un ensayo fabuloso sobre los Walking Simulator. Antes había escrito otro sobre la disonancia ludonarrativa. Ambos están disponibles en Amazon, os los recomiendo. Y mañana va a venir, como en El Hormiguero, va a venir a divertirse al Batallón Pluto, Sofía, para hablar, para comentar toda la actualidad, los debates. Y me hace muchísima ilusión, porque es una persona que, aparte de saber muchísimo, de comunicar muy bien, yo ya lo dije cuando hablé con ella fuera de micro, sentí que ella a lo mejor estaba pasando por momentos en los que yo también estaba atravesando, que había un vínculo, un feeling, que creo que eso también llega al oyente. Y creo que lo vais a disfrutar tanto como nosotros grabando mañana. Ahora sí que sí, me despido con todas las tareas hechas. Hasta lo que toque. Un saludo, amigos.